y bienvenidas allá en Loja a través de Radio El Buen Pastor, en el Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Incapirca, en Baños a través de la radio La Voz del Santuario de Baños, en el norte del país a través de Radio La Premier y en el satélite www.corape.rg.es y en la página www.casadelacultura.gov.es y en la página también de nuestros amigos de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por unirse y compartir este mágico mundo de la música popular ecuatoriana. Hoy tendremos invitados aquí en nuestro programa. Estaremos hablando sobre uno de los proyectos que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se lo ha denominado Sendero, un camino que emprende cultura viva. Bueno, nuestros invitados ya están aquí y en breves minutos estarán en este escenario para compartir todo el proyecto en sí y quienes estarán próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Prometeo, precisamente. Pero bueno, de inmediato, ¿qué les parece si nos vamos a compartir esa reflexión? Y hoy traigo muy especial para ustedes. Esta lleva por título Te Prometo, es una poesía de Silvio Soldán. Dice, te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de tu voz que centinela, que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno, que me hunda en el infierno. Muy impactante esta poesía. Un autor que quizá muy poco lo conocemos, pero que vale la pena compartir estas poesías que se las escribe, ¿no? Y de alguna forma, pues, como dice esta poesía, te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Y te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Con esto quiero invitarles a ustedes, amigos y amigas, a que elevemos nuestra autoestima y que, como siempre, preparemos ese camino especial para irlo recorriendo día a día con las mejores actitudes, con esas mejores poses que podemos tener los seres humanos, llenos de talento y algarabía. El abrazo gigante de ustedes para ustedes y los que están acompañados de igual forma. Sonríale a la vida. Eso es lo más importante, porque si usted sonríe puede contagiar alegría, puede contagiar energía también para las personas que comparten con usted. Y nosotros, para ese abrazo gigante que seguro se están dando ya en este instante y que les hacemos llegar, quien les habla, Laura Ríos Armijos y nuestro compañero Andrés Viracocha también. Y les vamos a acompañar con música, esa música especial que solamente la podemos compartir aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esta la escucharemos en la voz de Pepe Jaramillo y lleva por título Dulce Mirada.

Bienvenidos a ustedes, gracias por estar y empiezo contigo, mi estimado Agustín, a ver si es que podemos ampliar un poco más este trabajo que ustedes lo realizan. Y quiero decirles a ustedes que son grandes talentos ecuatorianos y sobre todo que están en esa fase de la juventud. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lorita, por la invitación. Y sí, pues, hablando de Sendero, una obra que ha buscado unir la música, la danza y la poesía. Y pues contando con grandes amigos músicos también, ahora que nos acompañan aquí Johnny, Karina, que también estará María Tejada, Carlitos Grijalva, Julio Andrade, hemos querido buscar también con la participación también de Julia Erazo en la parte de la poesía, compañera aquí de la Casa de la Cultura también, poder manifestar esta obra de Sendero que trata sobre el camino y ese encuentro entre el amor y el desamor, ¿no? Entonces, a través de la música, a través de estas artes, lo que se busca es que el público se haga parte de esta obra y busquemos también, a través de la música, de la danza, trasladarnos a ese mundo del amor y del desamor. Gracias, mi estimado Agustín. Y bueno, la gran maestra que ya está próxima a soplar las velas del pastel, porque creo que ya está proximita, sí, ya después de elaborar su tesis para su maestría, ¿verdad? Sí, sí. Hola, Laurita, realmente estoy muy contenta de estar aquí visitándote una vez más y con todo el público que está escuchándonos, un saludo hermoso. Bueno, justamente estoy terminando ya esta fase que es bien interesante para mí, que es la investigación. Y hacerlo obviamente a través de la música es mi lenguaje, ¿no? Entonces, estoy justamente en la Universidad Andina y en la maestría de investigación de estudios culturales, pero esto me ha abierto muchos horizontes porque permite comprender también la música desde otras perspectivas, como son la sociología y la antropología. Entonces, realmente estoy muy contenta y esperemos que tenga muy pronto el material para poder compartirlo también acá en la radio. Y precisamente queríamos decir eso, las puertas abiertas en este programa para compartir sobre esa investigación, que podamos también tener nuestros elementos para ampliar este tema, que vale la pena difundir el trabajo, que es arduo, que significa una gran inversión y que, bueno, esa generosidad que usted tiene, mi estimada Karina, no se quede solo con usted, sino que podamos darlo a conocer al Ecuador y al mundo. Muchas gracias, mi querida. Bienvenido también a ti, mi estimado Johnny. Sé que, bueno, usted hará temblar a través de estos instrumentos aerófonos ahí en el Teatro Prometeo a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los radio oyentes. Bueno, estamos aquí como siempre formando parte de las iniciativas, en este caso una iniciativa de Agustín, poniendo nuestro granito de arena en lo que se refiere a la música y a este tema tan cotidiano de todos, que es el amor y el desamor. Entonces vamos a poner ahí nosotros la música justamente para, digamos, elevar esos sentimientos, ¿no?, del amor y del desamor. Bueno, ahí esta palabrita del amor y del desamor también me está llevando a esas investigaciones que han hecho algunos investigadores de la música, de hablar de ese proceso que vivió la música ecuatoriana del amor y del desamor, que fueron muy románticos al escribir esas poesías, ¿no? Y que esos procesos no se han quedado en esas décadas, qué sé yo, de los 70, 80, sino que, miren, se las vuelve a retomar, porque es así como la música, pese a los procesos que de esos ligeros cambios que se le van realizando, significa que también con esa investigación hay que seguir también mostrándole a los ecuatorianos que esa cultura vive, ¿no? Karina, ¿qué te parece si nos vamos con música de tus CDs? Vamos a ir escuchando música y al regresar vamos a seguir hablando sobre este cuento, sobre este proyecto con Agustín. Y una de las canciones que les hemos traído por acá, bueno, hay cuantas que tiene Karina, pero no sé, si tú quieres ahí Rembea y Quito te canto, ¿con cuál nos vamos, Karina? La que tú prefieras, mi querida Larita, te dejo la opción abierta a la que a ti te gusta. Bueno, entonces vamos aquí con una canción, a mí me encanta mucho Rembé, por ejemplo, dentro de tu colección, así que vamos a compartirla en este instante, creaciones de talentos ecuatorianos, y en esta ocasión, el turno para Karina Clavijo. Thank you. de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, ustedes se preguntarán, hay eventos donde solo escuchamos música, cuando hemos hecho aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en teatro, los hemos hecho con diálogo, quizá un poco de conocimiento para si se presenta un coro, contándoles qué hay en los coros, esa música lírica. Han habido esas fórmulas y de hecho varios eventos que se lo están haciendo, pero miren, son cosas que de a poco van surgiendo, se van dando y que va gustando a la gente. Y esta nueva propuesta que se realiza acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ustedes podrán disfrutar, porque yo sé que van a asistir la mayoría, va a haber poesía, va a haber danza y música, y nosotros queremos conocer de los expertos cómo miran estas propuestas. Bueno, yo siempre he pensado que son propuestas integrales, en el sentido de que la música unifica muchas de estas propuestas, ¿no? O sea, sin música no puede haber danza. La música es una extensión del cuerpo, ¿no? A través de la danza, el movimiento. Entonces, de esa energía que nosotros propagamos a través de las vibraciones musicales, los bailarines pues lo hacen extensivo a través de su cuerpo y de su propia energía, ¿no? Que la cual ellos también mueven a través de sus manos, de sus pies, de ese movimiento. Y la poesía obviamente pues es parte también de la lírica, de las canciones, ¿no? Siempre ha estado como que son tres artes hermanos que han estado siempre juntos, ¿no? Entonces yo pienso que es una ocasión especial en el sentido de que vamos a poder mirar la música a través de los bailarines y vamos a poder también escuchar la música a través de las palabras que son las que originan también los cantos. Agustín. Sí, por eso, bueno, dentro de Sendero se busca revivir la música y los bailes tradicionales del Ecuador, que se mantienen vigentes en nuestra cultura, expresados en esta ocasión a través de las estéticas actuales y únicas dentro de un ensamble que conjuga las tres propuestas como la música, la danza y la poesía. Lo que dice Cari es importante y algo que también Ulises Estrella manifestaba sobre las interestéticas, ¿no? Uh-huh. Que era importante también porque a veces llegar más al público, qué interesante poderle dar una puesta en escena que conjugue más artes, ¿no? Y que se vea que siempre se puede trabajar en fusión. Entonces lo interesante de esto y lo que buscamos es manifestar que el arte es tan diverso, es tan grande, y que también lo que tú decías ahorita, la música ecuatoriana o los bailes ecuatorianos no están solo en la época anterior, sino que siguen vivos, están vivos. Y lo que vamos a ver no es cómo se bailaba hace 80 años atrás o 40 años atrás, sino cómo ahora se lo puede manifestar, porque la música, la danza está vigente, sigue actualmente, está ahí. Entonces la expresión del amor y el desamor sigue en la misma forma. Johnny. Sí, bueno, es algo que siempre ha estado presente en nuestra cultura. Deberíamos remitirnos un poco al siglo anterior, a la época, como te decía, de Benítez y Valencia, a la época de auge de la ronda, ¿no? Recordemos que en la ronda se reunían músicos, Benítez y Valencia, varios otros músicos, se reunían poetas, sí, y se reunía la gente a bailar. Y en ese tiempo, o sea, la ronda era el lugar donde se realizaba todo esto que vamos a realizar nosotros el día de mañana en el Teatro Prometeo. Y donde teníamos la oportunidad de ver los instrumentos, de escuchar las voces, de escuchar la poesía, y precisamente y generalmente sobre el amor y el desamor. Bueno, nosotros nos enteramos extra micrófonos que Johnny trajo consigo una flauta traversa hecha de caña y que fue trabajada precisamente para este evento, y que hoy vamos a tener, como siempre, la primicia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de escuchar su sonido y una de las melodías que serán parte de este gran encuentro musical, poético y dancístico aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Sí, precisamente, mira, esta flauta que la realicé es, digamos, tomando en cuenta que en ese tiempo, hace, pongamos, unos 50, 60 años, se utilizaba esta flauta, este tipo de flauta, que tiene un origen indígena, pero aplicado a la música mestiza. Un poquito antes de que las flautas traversas metálicas o con llaves lleguen a mano de los músicos locales. Entonces este sonido sí se escuchaba en ese tiempo y podemos escucharlo. Se sabe que Benítez, del dúo Benítez y Valencia, él tocaba esta flauta. Incluso hay unas fotografías donde él está tocando esta flauta. Y también los conocidos corazas, ¿no? Es un sonido bastante grave y bastante melancólico, ¿no? Está la música que nos trajo Johnny aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para revivir también esa época del amor y del desamor, que lo podrán ustedes disfrutar este 11 de junio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Bueno, hay una donación sugerida porque ustedes saben que siempre hay movimiento de todo en la cuestión técnica, también en el transporte de las personas, y a veces se necesita, así que hay una donación. No sé si es que Agustín lo quieres anunciar. Sí, bueno, invitarlos nuevamente el 11 de junio, sábado, 19 horas, Teatro Prometeo, y la donación sugerida es de $10, así es que esperamos que todos nuestros amigos nos acompañen y puedan trasladarse en este viaje imaginario sobre la música, la danza, la poesía, a través de la obra Sendero. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo y el turno es para Karina. Hablar de la música, hablar de la danza y hablar de la poesía, tú nos mencionabas que quizás son unas disciplinas que se conjugan las tres. Sin poesía, bueno, sé que también hay música instrumental, pero de hecho al poner el instrumento significa que algo pasó por mi mente, que es lo que yo necesito, y estoy imaginativamente creando ya una poesía para plasmarla en música. Totalmente, o sea, la música siempre fue imaginada a través de la poesía, de un pensamiento. No podemos creer que la música viene de la nada, ¿no? La música siempre tiene una dicción también, un sistema, una estructura. Entonces, obviamente, nosotros siempre hablamos y estamos hablando de un lenguaje. Igual que el de la poesía, la música tiene su propio lenguaje, ¿no? Es el lenguaje con el cual nos comunicamos, Johnny, y que de alguna forma todo lo que está a nuestro alrededor en la naturaleza, los seres humanos, son aquellos que nos motivan, nos inspiran para nosotros poder plasmar esas poesías y hacerlas canción. Claro, recordemos que una de las características de la música ecuatoriana es precisamente su hermosa lírica que tiene, ¿no? Fue siempre... Hay que tomar en cuenta que el trabajo siempre fue conjunto entre músicos y poetas, quienes realizaron los grandes temas de la música ecuatoriana que podemos escuchar. Que si quieres lo escuchas con música, son unos pasillazos, unos yarabíes tremendos, ¿no? Pero si les escuchas solo la letra, igual son tremendos. En alguna ocasión tuve el gusto de asistir acá a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se pasaban las primeras tomas de los hermanos Lumière. Aquí en el teatro había cine silente, ¿no? Y entre ellos algo que llamó la atención de unas tomas del ferrocarril y de una fiesta en el que estaban las mujeres con esos vestidos largos y bailaban al parecer música ecuatoriana, ¿no? Y lo hacían en así como un espacio abierto, como las fiestas populares, ¿no? Y ver cómo la gente bailaba los pasillos, se los ve muy agradables. Así que usted, mi estimado Agustín, es un experto de esto. Hemos tenido el gusto también de verlo aquí en escenarios. ¿Y qué se necesita, por ejemplo, para bailar un pasillo? Yo creo que lo primero, que a veces cuando trabajamos con jóvenes les decimos, ¿no? A veces uno siempre escucha música ecuatoriana y se lo traslada siempre al siglo anterior y uno dice, bueno, ¿y cómo sería, no? Pero yo creo que como dicen John y Karina, la música y la poesía ecuatoriana tiene mucha fuerza. Y cuando yo les digo a los jóvenes siempre, no digo, escuchemos qué dice este pasillo, qué es lo que te dicen, qué es lo que te llega. Y en verdad los jóvenes sí se involucran con la música, o sea, sí se involucran con ese tiempo anterior. Entonces yo creo que lo primero es buscar la sensación y la emoción. O sea, la música nuestra tiene ese gusto de que cuando tú llegas a entenderla, llegas a poderla expresar de la mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que en eso buscamos también en los jóvenes, por eso también dentro de la propuesta de Sendero es trabajar con jóvenes y dar la oportunidad de que puedan ver que así como hay cantantes que a través de un pasillo, de diferentes ritmos ecuatorianos pueden expresar, también la danza está ahí presente, el baile está presente, entonces la memoria corporal está ahí. Solamente hay que ponerle el ritmo. ¿Y cómo se baila el pasillo? ¿Puede describirlo? Bueno, nosotros para bailar siempre decimos, ¿no?, que hay que tararear. Es como cuando el músico está cantando, pues, o sea, nosotros siempre llevamos el ritmo del 1, 2, 3, ¿no? Tararara, pararam, tararapapapa, parara. Entonces uno cuando tarareas puede llevar el ritmo en el cuerpo, ¿no? Entonces vas llevando de un lado, del 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la idea es dejarte llevar. Está comprobado, hay un mal aquí dentro de la danza en el Ecuador, porque estamos esquematizados en la coreografía, o sea, en crear, ¿no?, los pasos. Pero cuando tú te dejas, es como cuando te vas a una fiesta, llegas a una fiesta y te gustó un ritmo y tú lo bailas. Lo primero que haces es sentirlo y lo bailas, aunque no lo hagas bien, lo sentiste y lo bailas. Y luego, poco a poco, ya con la estructura, le vas dando la forma. Entonces, eso pasa con estos ritmos. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que nuestros ritmos no tienen nada que ver con la parte sensual, ¿no? Seductora, en la parte sexual. Y aquí en Quito, nada más, chisticas, había bailes, ahora nos asustamos con el reggaetón, ¿no? Dicen, es muy apegado. Pero antiguamente sí había bailes que al cuerpo le provocabas otras sensaciones. Entonces, cuando eso les hablas a los jóvenes, se dan cuenta de que no es que ahora viene el reggaetón y es este baile seductor. Entonces, nuestros bailes también tienen toda esa parte, ¿no? Si un San Juanito es netamente sensual y tiene su parte de la pareja, ¿no? Entonces, cuando tú vas conociendo esas cositas, el baile también ecuatoriano se hace ya en otro formato. Y vas buscando también que siempre la sensación de la seducción, también de la dualidad entre hombre y mujer, siempre estuvo, siempre está presente. Y claro, ahí venían tomaditos de la mano sobre la cintura, pero claro, intentaban no topar mucho, ¿no? Debe ser porque ya íbamos a conquistar un poquito, ¿no? Había sensualidad también, ajá. Y tome en cuenta que los bailes de pareja, como el pasillo, era el único momento en donde tú le podías tener a tu pareja abrazado, pues entonces entre más... Por eso el Chuya Romero y Flores le gustaba en las fiestas, buscaba estos momentos, ¿no? Era el momento de abrazar y pues era la conquista. Siempre el quiteño al menos era muy, muy conquistador. ¿Y saben por qué había esos momentos del pasillo, ahí la época, como dice Agustín, de poder de ahí tocar a la pareja, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer? Porque quizá en esa época ustedes recordarán que la forma de conquista era a través de un papelito, a través de una piedrita por allá, que por acá te dejo una seña que sí estuve con una rama. Entonces, miren, el baile era la única forma de estar de cerca y quizá poderte hablar al oído. Pero yo voy a pedir acá a Johnny, a Karina, a Agustín, que nos quedemos bailando, porque enseguida viene la voz de María Tejada, así que agarra a su pareja y nos trae Negra Mala. Porque creo que se ha muerto. ya es vana mi locura de adorarte, negra, linda, negra, mala. Que la brisa de estas noches invernales se ha entrado muy adentro, ya helado mi alma y carne, y con ellas tu recuerdo, porque no puedo como antes, cuando eran míos tus besos. Adorarte y se me va tu recuerdo sin que pueda yo atajarlo, negra, linda. Síguenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hablamos de tres propuestas espectaculares del amor, desamor, que ha existido aquí en la música, y que esta propuesta de combinada entre poesía, danza y música se va al Teatro Prometido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 11 a partir de las 7 de la noche, al que quedan todos cordialmente invitados. A veces predecimos, ¿y qué haré este fin de semana? Ahí tienen una oportunidad, y sobre todo de reconocer ese talento de los músicos que asistirán a este evento, como es María Tejada, que nos honra con su presencia, Johnny García también, que está con nosotros, está también Carlos Grijalva y el maestro Julio Andrade, María Tejada también, y en la poesía estará la conocida poeta Julia Erazo, y en la danza, ¿quiénes estarán? Cultura Viva, ¿verdad? Ahí estarán para compartir todo este trabajo, este talento, que les ha llevado cuánto tiempo, Agustín. ¿Por qué hay que contar eso para poder consolidar este proyecto? Bueno, siempre las propuestas dentro de Somos Cultura Viva se va buscando también, viendo ahí con un hilo conductor, ¿no? Viendo a ver cómo lo podemos ir plasmando. Y sí, o sea, los ritmos mestizos, la música mestiza también ha ayudado mucho para motivarnos a hacer la propuesta. Pues bueno, se trabaja en el arte, no hay horario de decir uno o dos días, sino más bien es un proceso continuo. Y pues como compañía siempre se ensaya todos los días y se va buscando también que el trabajo vaya saliendo de la mejor manera. Se ha tenido la oportunidad de trabajar. Ya con Johnny hemos trabajado ya propuestas también, entonces con Carlitos también hemos tenido la oportunidad. Hoy que se une Karina con nosotros también, agradecerle mucho también por el apoyo, y María Tejada también, ¿no? que están ahí, Julito también, siempre nos han ayudado para entender también que a través, por ejemplo, de la instrumentación, a veces los bailarines perdemos esa parte, algo que decía Karina, la música es sumamente importante, pero el bailarín a veces no entiende de que tenemos que transformarnos a ser ese instrumento, ¿no? Entonces a veces es importante saber cómo suena esa guitarra, y ahí viene el toque y la sensación. Entonces es sumamente importante también aprender desde la parte musical. Yo creo que se ha mejorado mucho la parte del bailar, sabiendo escuchar a los músicos. Entonces cuando uno escucha ya es otro formato de baile, es otro formato de sentir a la música. Entonces eso es lo que se busca con los jóvenes también de Somos Cultura Viva, es trasladarnos. Esto es como llegarnos a tomar un brebaje, como se dice, y sentir la música y trasladarse a otro lado, ¿no? Vivir lo nuestro también. Entonces, el trabajo va siendo en un proceso, y creo que el día de mañana el público lo podremos transmitir, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es que el público salga satisfecho y se sienta parte de la obra, más no que solo vaya a observar, sino que sea un integrante más de la propuesta escénica. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está sufriendo algunas remodelaciones por esta cuestión del Hábitat 3. Ustedes dirán, ¿y será que si vemos por ahí que todo está cerrado, habrá la posibilidad? Claro, el Teatro Prometeo todavía no se cierra. El Teatro Prometeo sigue hábil. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es usted venir un poquito temprano para poder dejar su carro en alguno de los parqueaderos que hay aledaños a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted pueda venir a este gran evento y disfrutarlo. Porque hay, como se dice, una seguridad plena de que ustedes van a poder disfrutar de un gran evento por esa capacidad, la tenacidad y sobre todo ese trabajo que realizan los artistas que les hemos dado a conocer. Agustín nos decía algo que hay que sentir la música, hay que tenerla cerca. Pero nosotros cuando hacemos este trabajo respecto de todos los talentos ecuatorianos, de la música ecuatoriana, vamos viendo de a poco cómo los artistas se van uniendo en los diferentes géneros musicales, en el rock, en el punk, en la música ecuatoriana, en otros géneros musicales, y les vemos cómo se van uniendo, ¿no? Quizá en alguna determinada época están como alejados, pero cuando ya vemos los proyectos que quizá van con la misma filosofía, pues Karina, se van uniendo. Bueno, sí, yo realmente estoy muy contenta porque estamos hablando de una neomúsica ecuatoriana, ¿no? Porque es como un renacimiento de la música ecuatoriana. Y vemos aquí grandes talentos, ¿no? Entre ellos, como te decía, pues obviamente Carlitos, Julio Andrade, que para mí es una persona muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la guitarra quiteña. Yo siempre he tenido como esta, no sé, interés por este guitarrista que es tan importante, así porque él ha recabado muchos conocimientos, como son los de Segundo Guaña, ¿no? Porque él es justamente alumno de él. Entonces, vamos a poder disfrutar de una música ecuatoriana. En el caso mío, pues toda son mis composiciones, y eso es algo que obviamente para mí ese es el valor el que yo le doy sobre todo a esta música. En el caso de María, pues ella utiliza o coge algunas de las composiciones antiguas y les da un nuevo aire, ¿no? A través de también de nuevas fusiones, como son las cuestiones que hace también con Donald Regnier, ¿no? Entonces, hay mucho que entregarle al público. Para las nuevas generaciones hay un resurgimiento de la música ecuatoriana que creo que está ahorita puesta sobre el tapete y que la gente pues debería apreciarla y venir a ver este espectáculo que realmente es maravilloso, es único y que no se da todos los días. Entonces pienso que sí es importante que la gente venga y conozca de este resurgimiento de la música ecuatoriana. Está bien pues escuchar lo anterior, ¿no? Obviamente Julio Jaramillo siempre es y será un referente de nuestra música, pero creo que ahora también se deben dar pasos a nuevas generaciones que están trayendo cosas muy interesantes y que, bueno, la gente debe prestarse a escuchar porque realmente van a quedarse sorprendidos y fascinados con esta música. En algún programa aquí en Florilegio Musical Ecuatoriana, Johnny, nos decían, no recuerdo quién fue, y si lo fuiste tú, pues también vas a decir, fui yo. Por ejemplo, ¿por qué funciona en esta cuestión de la manifestación de las artes? En otros países como Chile lo ponían de ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se unen para poder apoyar un encuentro y que haya gente en el teatro, haya gente en la música, haya gente en la poesía, haya gente en los lanzamientos de libros, es porque todos hay un apoyo mancomunado para que se puedan dar con éxito los eventos. Y también estamos viendo que de a poco esto se va dando aquí en nuestro país, entonces ahí vemos ya fórmulas como las que estamos acabando de ver, en la que se une usted como constructor de instrumentos como un luthier y también con esa investigación, ese trabajo que usted ha realizado. Sí, bueno, yo pienso que esa ligazón que tiene que existir entre diferentes áreas de las artes es muy importante, y no solo importante en la actualidad, sino siempre ha sido importante, como poníamos como ejemplo, o sea, digamos la música y las artes de hace 50, 60 años, o sea, eran artes, o sea, interdisciplinarias que abarcaban varios campos, ¿no? Incluso había un tiempo que habían compañías de artistas donde trabajaban teatreros, trabajaban danzantes, trabajaban músicos, en todo poniendo en escena. En la actualidad, por esta cuestión, digamos, de la tecnología y todo eso, como que ha ido socavándose un poco, momentáneamente, porque llega un punto donde todos los artistas vemos la necesidad de irnos integrando, de irnos relacionando y de ir realizando proyectos conjuntos, que es una forma de solventar también los problemas logísticos, económicos y de producción que en la actualidad existen, ¿no? Entonces, creo que es, además de eso, una de las características de nuestra idiosincrasia, de nuestra gente, siempre realizar los trabajos comunitariamente. En los barrios se realizan los trabajos comunitariamente. En Minga. En Minga. O sea, digamos, trabajar, digamos, de una forma de mingas artísticas, ¿no? Eso es esencial para mi concepto también. Y claro, nosotros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este programa también nos unimos. Hacemos esta minga para que los eventos de todas las manifestaciones artísticas pues concluyan con un gran éxito y la gente también pueda darse cita a estos eventos. Porque resulta que a veces se hacen los eventos, pero nos hace falta que usted desde sus diferentes lugares pueda darse cita a estos grandes encuentros y empecemos todos a valorar el trabajo que se realiza. Pero enseguida yo quiero irme con otra canción. Aquí está el maestro Julio Andrade, uno de los seguidores, de los alumnos del maestro Guaña, que ha estado ahí sentado, como ustedes escucharon en alguna ocasión, escuchando el trabajo que hacía el maestro Guaña para poderlo transmitir y que esta escuela de la guitarra quiteña no muera. Así que tú nos comentabas algo de esta canción que vamos a escuchar. Bueno, sí, es justamente El Guayabo, que es una canción que está dentro de los cantos montoneros y chapulos. Obviamente viene de la batalla del Guayabo, es un compositor colombiano que después de la batalla hace esta hermosa canción y obviamente nuestro queridísimo Julio Andrade la interpreta con una, obviamente, lógica y magnificencia, así que escuchemos al Guayabo. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mis estimados amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes allá en Saraguro, en Santo Domingo, en Ibarra, en Cañar, en Baños también y a través del satélite a todos los que nos escuchan de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador y en nuestra página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre un placer compartir contigo, Karina, Johnny y también Agustín. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, y les decimos hasta la próxima y ahora vamos a escuchar a otro de los talentos que va a estar este 11 de junio aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que hace Somos Cultura Viva y que lo han denominado Sendero. Cuando hablamos de sendero nos estamos pensando en esos caminos que los venimos diciendo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, a vivirlo cada día, a sentirlo cada día, y ahora lo vamos a hacer con poesía, con danza y con música. Aquí está la voz de Carlos Grijalva, que con la canción Guaguaki. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.